El día primero tuvo lugar el acto de inauguración de la exhibición de fotos El Sol y la Rica Cosecha, dedicada al octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron funcionarios del sector, directivos y miembros de la Unión y trabajadores agrícolas en la capital.